Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Damos inicio a una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy lunes 3 de junio, como siempre. Damos el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El mandatario nacional firma acuerdos con Nicaragua en área social, seguridad y política. Las lluvias comenzaron oficialmente en todo el territorio nacional. Poder Popular trabaja en recuperación de bienes patrimoniales. Presidente Nicolás Maduro muestra carta original del libertador Simón Bolívar. Este lunes comienza dispositivo Patria Segura en Anzoátegui, Aragua, Sucre y Bolívar. Cultura. Cultura, tenemos que Villa del Cine se propone ser un músculo de producción para la televisión venezolana. Músicos y jóvenes miden su virtuosismo en el festival La Siembra del 4. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Alejandro Montes de Oca, presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Cultura al Día. Este domingo en horas de la noche, luego de una reunión de trabajo que sostuvieron los mandatarios de Nicaragua y Venezuela respectivamente, se firmaron 4 convenios de entendimiento con la finalidad de fortalecer las políticas de seguridad en ambas naciones. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro resaltó que esta es la mejor forma de demostrar la lealtad, el amor verdadero que se siente en el corazón por todos los venezolanos, ya que esto fue lo que nos dejó el comandante Chávez. El ALBA ha sido, en estos años, una fórmula exitosa para la estabilidad económica de nuestros países, para el avance social en función de la igualdad y la superación de la pobreza, de la creación y el desarrollo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el 2 y 3 de diciembre del año 2011, en Caracas, presidida por nuestro comandante supremo. ¿Qué debe tener nuestro continente? Que es declarar a América Latina y al Caribe trina y la legalidad internacional sobre la cual se basa la Unión de América Latina y el Caribe. Esperanzador, que es el camino del fortalecimiento de UNASUR. Asimismo, destacó que a través de estos proyectos se construye de manera conjunta la máxima felicidad social, la máxima prosperidad económica, gracias a un nuevo esquema de cooperación apartado del capitalismo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a través del pronosticador del guardia Marcos Durán, informó que la onda tropical número 3 comienza a desplazarse sobre el Mar Caribe al norte del oriente venezolano durante las próximas 48 horas. Se informa que comienza a desplazarse una onda sobre lo que es el Mar Caribe al norte del oriente venezolano, o el periodo de lluvias en nuestro país generará nubosidad y precipitaciones, algunas con descargas eléctricas, inclusive podemos tener ráfagas de viento en gran parte o en casi todo el territorio nacional durante las próximas 24 a 48 horas. Si los llanos centrales, tenemos lluvias fuertes, sobre todo en el estado Guárico y parte de Barinas. La región de los Andes y lo que es la región Zuliana y sector occidental, aunque no se encuentra con precipitaciones, en la tarde van a tener lluvias fuertes para toda esa zona. A destacar que entonces esperamos más o menos de 24 a 48 horas de precipitaciones en todo el territorio nacional, así que empiecen a tomar sus precauciones debido al desplazamiento de la onda tropical y lo que es la zona de convergencia intertropical activa en prácticamente todo el país. Durán indicó que las lluvias llegarán en la zona de convergencia intertropical, originando precipitaciones, algunas con descargas eléctricas sobre las regiones nororiental, central, llanos centrales y sur. Las regiones Zuliana, centro-occidental y Andes se mantienen parcialmente nublados sin precipitaciones. El Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, aprobó la transferencia de recursos a consejos comunales que participan en la recuperación de 3 importantes obras de bien nacional como la iglesia San Rafael Arcángel de Orituco, la Casa Amarilla de Lezama, ubicadas en el municipio José Tadeo Monagas, del estado Guárico, y la Casa del Alto del conjunto Ingenia de San Mateo, en el municipio San Mateo, del estado de Aragua. Así lo destacó el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Raúl Grioni, en el programa radial La Bodega Cultural, que se transmite todos los lunes de 7 a 9 de la mañana por esta señal. Ya inclusive en algunos lugares, por ejemplo en el Nueva Esparta, se están formando unas brigadas de ciudadanos, de consejos comunales que están luchando por el patrimonio. Y nosotros también impulsamos la creación de una red de red de colectivos en defensa de la arquitectura urbana patrimonial. Es una red de colectivos que está funcionando en distintas poblaciones de Venezuela, del interior de Venezuela, y nosotros, el instituto, le está cediendo algunas competencias de una manera dentro de la ley, pero cediendo competencias para que ellos actúen, ¿no? También le estamos cediendo las claves de acceso a la gente organizada que está vinculada a los bienes culturales. Hay un consejo, hay un pequeño museo comunitario, por ejemplo, en Socopó, en el estado Barinas, y ellos tienen piezas que han recolectado y que han ordenado y que han clasificado y que saben exactamente a qué corresponden, y entonces le vamos a otorgar las claves para que ellos sean los que incorporen al sistema las piezas que tienen. De esta manera, las piezas que tienen pasan a ser patrimonio de la nación, reconocido, visible, como decíamos, en Canadá o en Turquía. Pues entonces se va a poder ver las piezas de Socopó, que además fueron incorporadas al sistema por ellos mismos. La inversión será otorgada a los consejos comunales, que tendrán la responsabilidad de llevar adelante la reestructuración en paredes, pisos, techo y friso en los bienes inmuebles a recuperar. Cultura al día. La noche de este viernes, el mandatario nacional Nicolás Maduro dio lectura a una carta original escrita y firmada por el libertador Simón Bolívar, que se incorpora al Archivo General de la Nación para su preservación y difusión a los venezolanos y venezolanas. La misma le fue entregada por el canciller Elías Jagua. Maduro indicó que esta carta es una joya histórica y explicó que Bolívar la escribió en el Congreso del Perú tras las exitosas batallas del sur. Aquí tengo una carta de Simón Bolívar, original, una joya histórica. Nos la ha traído nuestro canciller Elías Jagua, con la firma del gran libertador Simón Bolívar. Está la firma que ahora va a presidir el gran polo patriótico de los patriotas de Venezuela. La firma de Bolívar, el libertador. Aquí está, que es como decir la firma de la patria. Aquí el libertador Bolívar le dice al Congreso del Perú: he concluido victoriosa la labor que ustedes me llamaron a cumplir, porque el libertador fue llamado a Lima. Él llegó con sus tropas de venezolanos, de aquí del Caribe, de los Andes, de los llanos venezolanos, fueron a liberar Lima y Perú. Bueno, estamos entregando para la memoria histórica esta carta que recuperó nuestro profesor Samuel Moncada. El presidente Maduro indicó que esta carta es hallada en el Reino Unido por el acucioso investigador Samuel Moncada durante su labor como embajador de la República Bolivariana en Londres. Cultura. Este lunes será activado en los estados Aragua, Anzoátegui, Sucre y Bolívar el dispositivo Patria Segura, recordó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Atención, Anzoátegui, Sucre, Bolívar y Aragua, el plan Patria Segura va para la calle. El ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la calle a proteger a nuestro pueblo. El ministro para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante una asamblea popular en el estado Carabobo, destacó los resultados positivos de la iniciativa en sus primeros 10 días de activación: disminución de los índices delictivos, la aprehensión de personas implicadas en delitos y la recuperación de vehículos solicitados. En la primera semana del despliegue, los primeros 10 días de despliegue, ya va casi 2 semanas, hemos logrado reducir el homicidio en 60%. 60% de reducción del homicidio. Eso creo que es un éxito importante en estos primeros 10 días en esta populosa parroquia del estado Carabobo. Ahora, no podemos sentirnos conformes con esos números. El dispositivo Patria Segura es un programa creado por el Gobierno Nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y a través de un sistema permanente de vigilancia, protección, patrullaje y comunicación. Hasta ahora se realizan en el Distrito Capital, en el Estado Miranda, el Estado Carabobo, Vargas, Barinas y Táchira, entre otros. El 3 de junio, hace 7 años, el presidente de la República, Hugo Chávez, inauguraba en Guarenas la Fundación Villa del Cine, una institución que se propuso impulsar las producciones cinematográficas en un país cuyo promedio de películas por año era pobre. Desde que fue exhibido al público el primer largometraje de la Villa del Cine, Miranda Regresa, Luis Alberto La Mata, 2007, hasta su última coproducción estrenada Nena, Salúdame al Diego, del año 2013, dirigida por Andrea Herrera Catalá, el panorama del cine nacional ha cambiado cuantitativa y cualitativamente. Acércate y mira por aquí. El cine llega el 11 de julio del año 1896, cuando se presenta por primera vez en Maracaibo el vitascopio de Edison. Sin embargo, no fue hasta el 28 de enero del año 1897, cuando se proyectó en el Teatro Baral de esa ciudad las primeras películas nacionales. Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo. El cine nacional ha experimentado un gran auge desde sus inicios en Venezuela. Actualmente nuestro país cuenta con una plataforma cinematográfica conformada por la Fundación Villa del Cine, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Cinemateca Nacional y Amazonia Films, que sin duda han permitido la creación de producciones independientes y coproducciones con un gran reconocimiento internacional. Invita a asistir a las diferentes salas de cine del país y disfrutar de una producción venezolana para así apoyar nuestros talentos. A partir de este lunes 3 de junio, en las sedes de la Cinemateca Nacional en todo el país, se iniciará un ciclo de cine de películas de la Villa del Cine para conmemorar sus 7 años de vida. Pero además, el jueves 6 de junio se preestrenará el documental Refugio, de Luis y Andrés Rodríguez, una producción que se adentra en los albergues que acogieron a los damnificados tras las lluvias en el país. La proyección se realizará en las comunidades involucradas en la cinta. Para los trabajadores de la institución y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también organizaron proyecciones especiales de las películas de la productora del Estado. Y en Guarena se pondrá una pantalla inflable para que la comunidad disfrute del cine al aire libre. Cultura al día. Jóvenes ejecutantes de música tradicional venezolana miden su virtuosismo en Ciudad Bolívar, como parte del séptimo Festival Internacional La Siembra del Cuatro, que inició este domingo. Ese instrumento de cuerdas imprescindible en las fiestas y parrandas venezolanas. Los más prometedores cuatristas de las regiones Sur y Oriente, estados Anzoátegui, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro, Nueva Esparta y Sucre, buscarán clasificarse para la instancia final de este festival que en los próximos meses atraerá a instrumentistas de toda Venezuela. Así lo destacó el viceministro para la Diversidad e Identidad Cultural, Omar Bielma, durante su intervención en el programa radial La Bodega Cultural. Por decirte la maravilla que significa ver a esos muchachos, esos jóvenes, que son los jóvenes de la patria, 14 participantes de esos estados, ¿no? Esparta, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Delta Macuro y por supuesto el estado Bolívar, donde hacen alarde, esos jóvenes hacen alarde de ese instrumento, lo que significa para ellos, además con una ejecución pulcra, limpia, excelente, pero no tanto eso, sino lo que significa detrás de ellos, todo el proceso de formación que viene motivando nuestro amigo Che Hurtado, con con ese tema de la siembra del 4. Yo le decía a Cheo ayer que más que una siembra, estamos cosechando de esa siembra del 4 que ya tiene 9 años y que además tiene todo el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el apoyo del sistema de las culturas populares, nuestro apoyo personal. Siempre digo que así como hay una canaimita en cada casa de los niños que están en las escuelas, por igual debemos pensar que en cada casa debe estar un 4. Y nosotros como ministerio tener la posibilidad de que por toda la patria nuestros cultores enseñan a nuestros niños a que ejecuten ese instrumento por su significación patrimonial. Impulsado por el maestro Ocho Hurtado y enmarcado dentro del Año Nacional del 4, este festival busca robustecer la rica tradición de este instrumento de cuerdas que da su aliento a los múltiples variantes del joropo venezolano y a temas como Alma Llanera y el célebre pasaje de Caballo Viejo. Son las Cultura al Día. 12:19 minutos. Nosotros con esto cerramos nuestra emisión de hoy de Cultura al Día. Con el mes de junio iniciamos una semana más de San Juan, ¿verdad? Feliz día a todos los devotos del santo. Bien, usuarios y usuarias, nosotros cerramos esta emisión, no sin antes recordarles que pueden buscarnos en Twitter a través de @culturaldía, en Facebook por culturaldía y a través de culturaldia96@gmail.com. Bien, esto llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la gestión de Fidel Barbarito. En la redacción y producción está Guzmán Manzano, Sinomay González y Justin Fleire. En los controles, el señor Luis Erloyo y Lesna Roqueni Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Cubriendo toda la Gran Caracas, con la fuerza del Poder Popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, aquí estoy San Juan Bautista, aquí estoy San Juan Bautista, me mandaste a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, y vine para ofrecerte, y vine para ofrecerte lo bello de mi cantar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, me traje los tamboreros, me traje los tamboreros de mi tierra, lo mejor. Ser día de tu sangre.